Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, y hoy se abrió el cielo, el sol intenta calentar el ambiente, pero no lo logra porque está ahí, a minutos nada más del invierno, y Buenos Aires sigue fría con 14.3. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, señoras y señores, bienvenidos hoy día martes, ya terminando este mes de mayo, el mes patriótico, en las vísperas del segundo mes patriótico, porque en junio pasan cosas también. Sí. ¿O no? Claro que sí. ¿Hay fecha patria? Y el 20 de junio. El 20. ¿De dónde? Y después el 9 de julio. Siempre hay una fecha patria por mes. Hoy, en todos los días un poco, por Radio Sur 88.3. Vamos a hablar de política, que es lo que hacemos cada martes con la compañía de Julia de Tito. Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenido, Nicolás, vos también. Gracias, la única que me bien. Y los saludamos a Campana también allá en los controles. Campana que está ahora en la oscuridad, de la radio. En las sombras. Sí, se ha apagado el mismo. Y bueno, solo tenemos la luz de este estudio y la de aire que dice que hemos empezado 17.02 el programa del día de hoy para hablar de política y unas cosas que están en este momento pasando, en este momento en la agenda, y la velocidad y sagacidad de Julia de Tito hizo que hoy podamos tener un abordaje de esa noticia de primera mano. No vamos a adelantar. No vamos a adelantar nada. Pero solo decir que la velocidad de Julia de Tito, que ya me siento el Diego hablando en tercera persona, sí. Pero un trabajo colectivo de esta radio que ha acompañado y apoyado, ¿no? Porque por supuesto, sí, también. También que los compañeros de Radio Sur siempre están ahí. Que, dicho sea de paso, tengo el fixture por acá. Yo ya me anoté al PRODE, pero hace falta que la gente que tenga conocimiento o simplemente crea en el azar, como es el caso de, por ejemplo, algunas productoras de la mañana con el pie izquierdo, que dice que tienen que meten 2, 3 y 1. Así. 2, 3, 1, 0 y un 4 cada tanto como al para tuntún. Y bueno, evidentemente están destinadas al fracaso. Pero en otros casos, por ejemplo, en el caso de Damián Molina, él iba a llenar este fixture con idoneidad. Con un estudio exhaustivo de cada equipo. Y me imagino que tendrá más chances de ganar. Yo me anoté y ya tengo ahí mi grilla, pero no puse las crucecitas ni he devuelto el archivo todavía. Quiero esperar a ver si hay alguna novedad, alguna lesión de último momento, algo que pueda cambiar el destino para mandarlo, de la selección. Para mandarlo un minuto antes del momento. Un minuto antes del arranque del Mundial, así. Entonces ya voy a tener más chance todavía, porque hay grandes premios, hay unas remeras, unos merchandising de la radio, y yo quiero el mío, personal. Bueno, en el día de hoy vamos a repasar un poco la agenda cultural de un martes que no tiene mucho, pero sí tiene interesante. y vale la pena ser difundido. En el primer caso, la ventanita de Arrabal, que es un lugar que yo conocí hace poco, la casa de Mr. Duncan, en Avenida Rivadavia, 3832, 3832, que sería Caballito, por ahí, o Almagro, más que Caballito. Hay los martes música, se toca en vivo, y antes hay una clase de 20 a 22, tenés una clase para bailar, tango, luego te quedás a la práctica de 22 en adelante con música en vivo. Toca el Sexteto Fantasma e invitan a Diego Di Martino en voz y a Santiago Kursach en guitarra. Podés venir a aprender a bailar, a escuchar o simplemente a tomar algo entre amigos y charlar en un ambiente con toda la onda como es la casa de Mr. Duncan, un bar con la mejor barra de todo Buenos Aires, dicen ellos, y excelentísima comida casera. Así que, ya repito la dirección, Rivadavia 3832 en Almagro. Bien, la ventanita de Arrabal es el ciclo, me imagino. Otra cosa para ir a ver, interesante, es en la Casa del Fondo Nacional de las Artes, allá en Rufino de Elizalde, 2861, donde si usted va por Libertador, Austria, esa zona como de embajadas, que sí, donde está el Jet Set, bueno, por ahí había una casa que era de, usted me sabrá decir, Ocampo. Victoria, Ocampo Victoria, que tenía esa casa que después la ocuparon en algún momento la familia Macri, y ahora está cedida para el Fondo Nacional de las Artes, y el Fondo Nacional de las Artes organiza ahí unos eventos. Y Juan Falú hace una especie de agenda de músicos nuevos, y los martes tocan allí a las 20:30, hoy es el caso de Demian Ornstein, que toca 20:30 horas, ya dijimos, en Rufino de Elizalde, 2861, la casa del Fondo Nacional de las Artes. La curaduría, digamos, se puede decir que es de Juan Falú. Y algo interesante en lo que yo estoy muy embebido de la temática, y es que en el Haroldo Conti, allí donde funcionan el Museo de la Memoria, donde está Lecuni, donde hay varios centros culturales, aunque Paca Paca también está ahí adentro, que es ahí en la ex ESMA, en Libertador 8151, podés ir a ver una muestra que arranca hoy hasta el domingo 6 de julio, que es de afrodescendientes en la Argentina. Como todos saben, se cree, hay una creencia fundada en la desaparición del fenotipo africano en los rasgos porteños o argentinos en general. Sin embargo, el último censo muestra 2 millones de afrodescendientes. A esto se le agregan aquellos que han venido de Cabo Verde por el año 40 y están radicados sobre todo en la parte de Dock Sud, ahí en el puerto. Sí, sí. Todos estos afrodescendientes tienen una historia en el comienzo de la nación argentina. Y también los de Senegal, me apunta a Campana, que están, hay un montón ahí por Rivadavia con el paraguas que tiene. Parece que es una ONG la que le da el paraguas con toda la bijú. Ah, mira. Bueno, en fin, quiero decir que desde el principio, de hecho, hubo hasta mitad del siglo XVIII, digo bien, hasta un 50% de población, en algunas provincias, de población negra, que trabajaban, y uno dice, ¿cómo podía ser tantos? ¿Y dónde fueron a parar? Bueno, hay varias razones, hay varios libros que hablan de eso, y hay una muestra en el Haroldo Conti que da prueba fehaciente de la existencia a través de fotografías. Mira, así que se puede ir a ver eso de 12 del mediodía a 21 horas, ahí en Libertador, donde era la ESMA, ¿está bien? Bueno, hasta ahí. Interesante. La cuestión cultural de todos los días un poco. Principio como para saber hacia dónde ir luego de escuchar este programa y luego de volver de su trabajo, por ejemplo, que está por la oficina y todo eso, que ahora seguramente está saliendo y se preguntará cómo estarán los accesos, los excesos del tránsito en la ciudad, y yo le puedo asegurar que, como siempre, atiborrados de vehículos ahora, y a llenarse de paciencia, intentar salir. Sé que Puente Alsina presentaba cierta demora por alguna interrupción. Claro. Yo no creo que en general, en el periodismo, en la radio, en toda la tele, en todos lados, habría que dejar de decir obviedades. Sí. ¿No? Por ejemplo, a las 9 de la mañana, está complicado el acceso al centro. Sí, y sí. A las 6 de la tarde, están complicadas las salidas de la capital. Y uh-huh. Sí. O sea, digamos cuando está todo bien, o si en algún otro momento del día, no sé, a las 3 de la tarde, de repente no se puede pasar por Puente Saavedra, bueno, es más raro, pero... Es más raro, claro. Si a las 8 de la mañana, a las 9, o a las 6 de la tarde, está complicado... Es un paso obligado en el ABC de lo que se cree información. Pero sí, la importancia... Yo justamente antes de venir para acá pensaba en esta cuestión. Hay muchas noticias, de hecho cuando yo busco cada día qué leer, hay muchas noticias que realmente no son noticias. No son noticias. Son... la información o la búsqueda de alguna rosca que viene por algún interés. Uh-huh. ¿Cómo determinarlo? Bueno, en principio, quizás alguien que lee todos los días o está en contacto y es más de ir a buscar que de recibir la información, tiene alguna lógica de elección y alguna búsqueda de qué es noticia y qué no, y ya sabe más o menos cuando está leyendo de qué viene la mano. Pero pensaba, por ejemplo, 17 y 11... que en la escuela, por ejemplo, no se enseña periodismo y han cambiado. O sea, sería bueno revisar en algún punto las materias, porque, por ejemplo, contaduría en tercer año, es difícil que uno vuelva a usar el debe y el haber, sí, y ese sí, tipo de contenidos. A no ser que solo para el contador, ya está. Sin embargo, en algunos lugares, la era de la información ha invadido uh-huh. Todo el quehacer cotidiano. Por lo tanto, sería bueno quizás poner... introducción al periodismo. Sí, sí, o por lo menos a la comunicación en el sentido más amplio, que incluya, estoy completamente de acuerdo, la información, bueno, es la era de la información, ¿no? Y uno ya tiene hasta 11 o 12 materias en el, recuerdo tener hasta, no sé, 11, 12 materias, depende, si agregamos las artísticas, 15, por ejemplo. Uh-huh. Pero, quiero decir, para discernir ese tipo de cosas, saber qué es noticia y qué no, digamos, una noticia debería ser noticia cuando el contenido... es masivo, o sea, que esa información es importante para mucha gente. Ajá. Que lo que dice esa información puede hacer tomar una decisión en su vida personal, en cómo se maneja en su vida personal. Que, bueno, muchas características tiene que tener una noticia para que sea... ¿El perro de Susana enfermo? No. ¿Qué sé yo? No cambia nada decirlo o no decirlo. Si uno se entera después que Susana tenía un perro y se le murió, es una anécdota. Quiero decir, la noticia no puede pasar por ahí de ninguna manera. Uh-huh. Si pasa por ahí, uno tendría que estar como un poco capacitado de querer o no consumir eso, y buscar o no, y recibirlo o no, leerlo o no. En fin, esta cuestión del tránsito es claramente a esta altura innecesaria. Y bueno, como lo del clima, decíamos nosotros, a esta 14 grados, 8, y que salvo que estés en una oficina, no has salido y no... Sí. Tengas ni idea cómo estuvo el día. Bueno, pero 15.000 hectopascales, por ejemplo, presión alta. Hay gente que se guía un poco con lo de la presión. Porque no. Cuando hay presión baja, uno está más para abajo. Tirado, pero es... Y van, para medir. Yo que suelo tener la presión baja, uno se da cuenta. Cuando hay mucha humedad... Cuando se viene la lluvia, claro. Hay presión baja y uno sabe, bueno, está re húmedo. Hay presión baja, va a llover, además estás tirado, no tenés ganas de hacer nada. Bueno, eso no le echamos la culpa solo a la presión, ¿no? Pero, sí, entre otras cosas, sí. Pueden ser por muchas razones, pero claro, puede ser un parámetro que uno tenga para saber, entender por qué se está sintiendo mal. Sí. Si tiene que ver con el locro de anoche o... Exacto. Bien, o la presión de Héctor Pascuales. Vamos a ir a algunas noticias, a recorrerlas vagamente, y después... A la segunda parte de este programa, el adelanto con Julia de Tito, un tema que está sucediendo prácticamente ahora, hace minutos nada más, y estaremos con protagonistas y, bien, la información. Bien. Sí, eso lo tirando. Vamos a decir ahora. Perfecto. Sí, hay otra primicia también que acaba de llegar a la radio. Bien, gracias Campana, dele para adelante. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¡Ah!

bastante grande. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Hay 69 operarios que fueron despedidos. Los trabajadores, que no son el gremio, esto hay que salvarlo, porque son trabajadores que están organizados y ellos se nuclean en su agrupación, aparte de los gremios de la CGT, vamos a decir, de la Confederación. Por lo tanto, actúan muchas veces incluso en contra de los del gremio oficial, que debería trabajar por los intereses de los trabajadores, valga la redundancia. La cuestión es que echaron estos 69 y tomaron la planta, hicieron ingresar a esos 69 personas que fueron despedidas de forma ilegal, hay que ver cuál es el entramado, y la policía llegó para hacer un operativo de desalojo. Uno de los delegados, que se llama Damián Calci, denunció que la policía está preparando un brutal operativo de desalojo para a los palazos, parece. Se ha hecho un presente en la fábrica el fiscal Facundo Flores de la departamental de Zárate Campana para mediar en el conflicto. Hacemos responsable al fiscal, como así también al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional, de la integridad física de todos los trabajadores que están dentro de la planta en este momento, agregó Calci, dice la información. Y bueno, esto es algo que se viene repitiendo en muchos casos. En principio, bueno, el despido aparentemente de la empresa dice que tiene que ver con un comportamiento, podríamos decir, antilaboral y de hostigamiento a los compañeros de estos 69 empleados, entonces por eso los echaron. Como que había justa razón, porque claro, esos 69 empleados habían estado haciendo tareas que se interponían en la producción. Puede estar asociado a la baja de la productividad de la fábrica, sí. Puede estar asociado también a ciertas internas donde el sindicato oficial tiene algún arreglo con la patronal y dice, les molestan. Estos muchachos me molestan. Empleados. Bueno, esto es cada vez más, como se resuelve más a través de los trabajadores decidir este tipo de cosas. Bueno, la CGT a mí no me sirve, no me representa, siempre termina arreglando por otro lado. Entonces los intereses no los vamos a arreglar nosotros. Y así se van juntando y empiezan a aparecer este tipo de conflictos donde en muchas fábricas terminó dándose el paralelismo extraño, emblemático el caso del subte, por ejemplo, claro, donde están metrodelegados, la UTA siempre haciendo su pelea por defender los intereses que cada uno tiene. 17 y 23, ya estamos entrando rápido. Bueno, tenía algo cortito que es de la corte. Y esto es importante porque cómo lo trata uno, cómo lo trata otro, son de esas noticias que a alguno le pegan a lo que conviene en el momento, que es el Código Penal. Ya nosotros tuvimos hace un par de martes la conversación con alguien experimentado en el tema. Hay que reformarlo, evidentemente tiene huecos este Código Penal. Sin embargo, bueno, para Clarín o La Nación, hoy se ratificó que la reincidencia es constitucional, con la ausencia de Zaffaroni, que está de viaje por Alemania. Uh-huh. Y terminaron sobre un fallo, sentando un precedente, se llama jurisprudencia, dejando eso como referente, que la reincidencia es constitucional. O sea, si una persona comete un delito, recibe una pena, cumple esa condena y vuelve a cometer el delito, le cabería una pena mayor. Esto es lo que supuestamente se discute con el nuevo Código Penal, que no lo incluye. Sin embargo, se aclaró, por el lado de Tiempo Argentino, que en realidad no tiene que ver con que haya reincidido, sino que el segundo delito de esta persona había sido más grave que el anterior. Claro, entonces se le dio, se ponderó la cuestión de la reincidencia. En fin, dime si diretes con el Código Penal. Sí. Interpretaciones, más así juntando firmas. Interpretaciones que siempre las hay. En las leyes, digamos, los abogados son especialistas en interpretar, digamos. Claramente. No dicen todo tal cual. Esa es su tarea, digamos. Sí. Es su tarea. Sí. Y a veces, bueno, lo que parece justo es injusto y lo que es injusto termina siendo justo y así es la labor legislativa. Por eso tiene mucho que ver quién dice qué. detrás y qué intereses son los que están puestos en esas cuestiones. Muy bien, hasta acá alguna de las noticias. Esperamos haber sido claro en algún punto. La vía de comunicación, Todos los días un poco radio, que es el Facebook, o Todos los días un poco radio @gmail.com, y hay un Twitter que es @tdupradio, y ahí pueden enviar mensajes, hacerse amigos, poner su foto como la que pusimos ahora hace poquito, esa foto del cantante de la Bersuit con, sí, con el volantito de Todos los días un poco. Si se quiere sacar, lo puede mandar. Perfecto. Y entonces lo ponemos en el Yo me voy Facebook. A sacar. Me voy a sacar y después la. Vamos, la sí, los, el staff. Nosotros por lo hacer, menos. Tenemos que hacerlo. Deberíamos. Y después, bueno, siempre que estemos choluleando por ahí, enganchemos un famoso, lo vamos a poner también. Lo vamos a poner. Y bueno. Estaría bien la de León, ¿no? La de León tendríamos que encontrar. Habría que averiguar primero si le gusta la versión. Claro. Segundo, si nos la deja usar, porque yo no le pedí permiso. Y tercero, si está dispuesto a sacarse una foto. Pero sería un buen norte, ¿no? Claro. Estaría bien llegar ahí. Y si no, siempre existe el Photoshop. Y bueno, ya que usamos sin permiso el tema, podemos la foto. Usarle la cara, ¿no? Si claro. Se la pegamos arriba del de la Bersuit. Bueno, Campana, por favor. ¿Cómo le va, señor Cubela? Lo saludo del otro lado de la pecera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vamos al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa del día de hoy. Todos los días un poco. Todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si masticas un chicle mientras cortas cebolla, podés prevenir que te irriten los ojos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Yo no creo que ese dato al pedo sea real. Dice Campana que se irrita cuando corta cebolla y llora. La cebolla es la excusa para llorar. Claro. Todos necesitamos cada tanto una excusa para llorar y ahí es cuando... Tac, ahí está tac, Campana. Tac, tac. Pero se dice que masticando un chicle no. La verdad es que el ácido... de la cebolla. El agua caliente, sí, yo esa sabía. Tibia. El ácido de la cebolla sobrevuela la cocina. Uh-huh. Es bueno mojar el cuchillo, por ejemplo. Uh-huh. Eso atrae el ácido de la cebolla y no permite que flote en el ambiente. Porque si vamos a hablar científicamente, podemos determinar las causas de por qué lloramos. Pero si vamos así al tuntún, masticando un chicle, poniéndose una pulsera, haciendo, no sé. Saltando en una pata. Sí, tal cual. Eso me parece que no termina dando ciertos resultados. Muy bien. Estamos aquí, Julia de Tito, día martes, a hablar de política y algunos temas que vienen del sur de nuestro querido país. Sí, es directo de la Patagonia, de la ciudad de Las Heras, sí. Provincia de Santa Cruz. Vamos a estar hablando con uno de los trabajadores que está condenado a cadena perpetua por, bueno, ya lo vamos a ahondar, pero por un hecho que sucedió en 2006, que le imputan a él y a otros tantos trabajadores petroleros, le imputan la muerte de un policía. Vamos a estar hablando con él para desentrañar un poco esa causa, digamos que siguen los trabajadores con penas, digamos, sobre ellos. Y además aprovechar para... charlar un poquito de la situación en la provincia. Justo hoy tenemos la noticia que a otros petroleros, otros trabajadores petroleros que están detenidos por otra causa, les dieron la libertad el día de hoy, con lo cual vamos a aprovechar para, bueno, charlar un poquito de eso, sobre la generalidad de la provincia, cuáles son los conflictos que atraviesan los trabajadores petroleros y la criminalización de la protesta social Bueno, hablábamos hace minutos de esta cuestión de las autopartes y la policía llegando para desalojar. Este caso es bastante intrincado y es interesante porque lo que pasa ahí es está muy entrelazado el poder político y el poder económico, y los trabajadores frente a eso terminan con una pena de cadena perpetua por una turbia cuestión sobre Sayago, que es el policía que muere en una de las protestas, en la primera protesta grande que existió. Y todo eso se tiñe de una cosa muy extraña, muy turbia, que es un disparo por la espalda de una bala de un arma policial reglamentaria. Por lo tanto, sí. Suena muy extraño la condena de estos trabajadores. Exacto. Y bueno, excelente que tenemos la posibilidad de... Sí, de charlar con uno de los protagonistas, que nos cuente más en detalle. Pero bueno, seguiremos avanzando en el otro bloque. Así es, 17:30... casi nunca estamos tan tan puntuales con el informativo. Es el momento de dar las noticias latinoamericanas. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Los dos a la final. El tribunal que juzga a los represores Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez por el crimen del sacerdote Enrique Angelelli comenzará a escuchar los alegatos a partir del 13 de junio. El juicio había comenzado en noviembre y estaban imputados otros tres represores, pero fallecieron antes del inicio del demorado proceso. Estrella y Menéndez están acusados de homicidio calificado y asociación ilícita agravada. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Muñecas bravas. Hoy se celebra el Día de la Madre en Bolivia. La fecha recuerda a las heroicas guerrilleras que mantuvieron una batalla desigual con el ejército español que quería reprimir los focos independentistas. El 27 de mayo, un grupo de mujeres lideradas por la no vidente Josefa Gandarilia tomaron la colina de San Sebastián en Cochabamba, esperando al ejército para morir valerosamente en busca de su independencia. Paraguay. Toda para vos. Rodolfo Castro, joven campesino y presidente de la Comisión Comunitaria de Lucha por la Tierra en Curuguatí, le pidió al presidente Cartes que entregue las tierras fiscales para los habitantes de la región. Desde 2004 están lidiando con la burocracia para que las 2.000 hectáreas de Marinacué fueran medidas y tituladas a nombre de los vecinos. Mientras tanto, una empresa sojera se apropió de manera irregular y en tiempo récord de ese terreno, que, según la legislación, debería ir para familias agricultoras sin tierra. La campaña que llevan adelante los habitantes trata de revertir el inaudito reparto de tierra que arroja un 85% del total en manos del solo 2% de la población. Perú. Papita pa'l loro. La cosecha de papa durante la campaña de agosto de 2013 a julio de 2014 se estima en una producción superior a los 4.700.000 toneladas. Miguel Quevedo Basigalupo, coordinador de la Comisión Multisectorial por el Día Nacional de la Papa, reveló que actualmente el consumo anual en el Perú se ha incrementado a 85 kilos por persona debido principalmente al consumo de papas nativas. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur, en el 88.3 de tu dial. Entre miles de voces. Tu voz, tu voz. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales a abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Gracias, bueno, pastor. Gloria a Dios. Vamos a ir a una breve meditación de la palabra del Señor. Yo quiero que todos los que están en esta plaza se vayan llenos del amor de Cristo. Escuche bien. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le tenía miedo a la oscuridad? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Pasadas las 17:30 por 6 minutos. Yo estoy practicando así maneras diferentes de decir la hora. La hora, para no aburrirse. Yo te digo pasadas 6 minutos de las 17:30. Son 17:36, sí, claramente. Claramente. Sin embargo, es una manera intrincada de de decir el horario. Perdone que me encuentre así un poco disperso, estamos yendo y viniendo con papeles acá. Y, la producción. Sí, en vivo. A vivo. Vamos a empezar la introducción de la temática, el caso que tiene que ver con Las Heras, y después lo vamos a unir con una noticia que se conoció hoy, de no tanta trascendencia como este caso, pero sí de trascendencia para los trabajadores que están involucrados, que son tres personas que estaban detenidas. Y bueno, exacto. Esa es la segunda parte, no vamos a confundir una información con la otra. Exacto. Vamos a Julia a presentar el caso en particular. El tema, sí. Bueno, como adelantábamos antes y recién comentaba Nicolás, vamos a tratar de profundizar un poco en el tema de los trabajadores de Las Heras que están condenados a cadena perpetua por luchar, digamos, por sus reivindicaciones. En realidad es una causa que se remonta al 2006 y que, digamos, en una movilización muy masiva, digamos, que era... Porque vamos a empezar por el principio, así no confundimos. Perfecto. Año 2005-2006, grandes movilizaciones, cortes de ruta, etcétera, en la provincia de Santa Cruz, en la localidad de Las Heras, por parte de trabajadores petroleros, por dos motivos. Uno, el impuesto al salario, el impuesto conocido como impuesto a las ganancias, porque los trabajadores del sur, los petroleros, como probablemente sepan, digamos, cobran un sueldo más grande, digamos, que lo de otros, sí. Porque también el costo de vida es muchísimo más alto. Eso lo sé. Sí. Y también, bueno, por un tema de reencuadramiento sindical, que había todo un sector de trabajadores que estaban en el sindicato de la UOCRA y no en el de petroleros, entonces cobraban menos de lo que les correspondía por esas cosas de las tercerizaciones, sí. Y las maniobras que hacen las empresas para pagar básicamente menos. Claramente. A sus trabajadores. Bueno, conflicto, cortes de ruta, etcétera. En el contexto de eso, a uno de los referentes de toda esa movilización, a Mario Navarro, mientras estaba en una radio local dando una entrevista, lo detiene la policía y lo llevan a lo que es a la intendencia, digamos, de Las Heras. Se entera, digamos, el resto de los trabajadores de esto y se movilizan hacia ese lugar. Se arma un flor de lío, digamos, la ciudad, que es una ciudad chica, digamos, para lo que uno está acostumbrado en la ciudad de Buenos Aires. Que es un poco más momento, anónima en algún punto. Esto todos los trabajadores se conocen. Se conocen, claro. En ese momento tenía una población de 8.000 habitantes la ciudad de Las Heras. O sea, muy nada. Muy poco para muy una poco. Ciudad, seguro. Y, digamos, se genera toda una movilización con mucho conflicto, estilo rebelión popular, digamos, pueblada, gente, digamos, las calles ocupadas, fuerte represión policial. Y en ese contexto muere un policía. Muere un policía, que es este Sayago, el que ya habías nombrado vos, Nico, que inmediatamente responsabilizan por la muerte de este policía a todo un grupo de trabajadores petroleros. Y, bueno, inicia toda una causa que digamos, que va a llevar, digamos, imagínense, eso fue en el 2006, estamos en el 2014 hablando de este tema, que ha, digamos, ha perdurado en el tiempo por múltiples motivos. Primero que cuando esto sucede y responsabilizan a los trabajadores petroleros, la ciudad de Las Heras se transforma en un estado policial, digamos, por un par de meses. Está controlada por completo por la policía. Ahora, pensando casi con en toque eso, ¿no? De las 8.000 personas, la policía del lugar, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Quién? Si se llevaron de otros lugares, me imagino, ¿no? Sí, o sea, pero son compañeros, amigos, vecinos, gente que se cruzan todo el tiempo, quiero decir. Uh-huh. Hay un enfrentamiento ahí que, como que, si uno se pone fríamente a pensar dos minutos, termina por pensar por entender que no tiene ningún sentido, digamos. Uh-huh. Pues, vecinos tuyos que vas a ver todos los días dándote palazo. Sí, sí, sí, no, es una cosa. Y en algún boliche te lo vas a encontrar en algún momento, ¿eh? Sí, sí, es raro. Es mucho más particular en localidades mucho más pequeñas que lo que es en la ciudad de Buenos Aires, que es todo mucho más macro y más distante, sí, también. Sí, se vive, no lo sé, digamos, pero supongo que se vive también mucho de una forma muy distinta a eso. Bueno, ¿qué pasa? Dos meses la ciudad de Las Heras está casi militarizada, con una cantidad de efectivos desplegados en la ciudad que, digamos, que eso, la sensación de que todo el mundo transmite de ese momento, estamos hablando del año 2006, era de un estado policial, digamos, en un punto. Pasan dos meses, detienen a 17 trabajadores petroleros en ese momento, por el motivo del policía muerto, y bueno, nada, la situación vuelve a su normalidad con 17 trabajadores detenidos, que estuvieron presos 3 años. Con, digamos, una causa plagadísima de irregularidades y de huecos, de fallas, que de hecho, en el año 2009, terminan, anulando el juicio oral por fallas en la... Por eso, porque no, la causa penal no estaba armada de una forma suficiente, digamos, no había pruebas para condenar a nadie. Eran todos... Para interpretar un poco la cuestión es, este policía muere, sí, por un disparo de bala. Sí. Y hay 17 personas. Exacto. De detenidas hecho, y condenadas a cadena perpetua. Todavía 17 detenidos. Detenidos. Eso estamos en el juicio anterior, digamos, en la etapa anterior del juicio. 17 detenidos. No, ahí, digamos, no hay cadena perpetua. De hecho, no hay sentencia firme para ninguno de ellos porque están esperando que termine el juicio para ver cuál va a ser su condena. Claro. Es prisión preventiva, digamos. Después, ¿qué pasa? Bueno, en el 2009 la causa falla en que no hay motivos, no hay suficiente evidencia para poder culpar, sustentar ninguna sentencia de ninguno de los imputados. Se baja la causa, salen en libertad todos los detenidos. La cajonean la causa. Y ahí quedó todo como medio en la nada, como podría haber quedado en la nada, porque ya habían dicho que había como que no había suficiente evidencia para responsabilizar a nadie, pero en el 2012, en junio del 2012, deciden reactivar esa causa. Alguien levanta algún teléfono y, bueno, y deciden reactivar esa causa, con lo cual vuelve, digamos, como una etapa de... ¿Estos 17 trabajadores estaban reincorporados a sus funciones laborales también? No estoy del Eso todo es seguro. Lo que vamos a averiguar, si podemos contactarnos, ¿no? Sí, sí. Porque pasó que el gobierno apeló, digamos, por eso se reactiva la causa. La otra, en el 2009, cuando salen todos en libertad, el gobierno de la provincia de Santa Cruz apela ese juicio. Después queda medio en la nada hasta que en el 2012, como decía, la reactivan. En el 2012 reactivan la causa, vuelve toda la investigación, vuelven a hacer declarar a los mismos testigos. Ahí, si uno lee, digamos, las declaraciones del juicio y demás, hay... O sea, los acusan de cosas insólitas y se contradicen todas las... de este Ramón Cortés, el trabajador con el que estábamos intentando comunicarnos. Hay policías que dicen que tenía una... No sé, que tenía esto y lo otro. Uno que decía que venía de un lado y de otro. Del policía que muere, hay gente que decía... Policías que decían que tenía casco y otros que decían que no tenía casco. Digamos, hay como una serie de contradicciones en la causa que no... no permiten identificar... ¿Quién fue quién en ese momento? ¿Dónde estaba cada uno? ¿Qué hizo cada uno? De hecho, hay un policía que ahora no recuerdo el nombre, pero un policía que esto está en la página InfoJus, si lo buscan está ahí bien explicado todo el tema de la causa. Un policía que hace una demanda contra la policía por el mal manejo que tuvo en ese momento, digamos, en el 2006, en el momento de los hechos. Con lo cual, está todo... Digamos, esto es una causa que está mal parida, que evidentemente, digamos, hay... ¿Hay algún interés? ¿A alguien le interesa que esos trabajadores no sigan protestando, claramente? Exactamente. Bueno, más allá de lo que haya pasado con Sayago puntualmente. Más allá, ya pasó, digamos, al olvido, digamos, lo de Sayago. Qué bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, así, porque ya tenemos... Estamos a 15 minutos de terminar el programa. Perfecto. Vamos a pasar unos minutos de música para dividir. Dale. Esta... ¿Te parece bien? Y volvemos con el nuevo juicio, el que dio la sentencia en diciembre, después del tema. Claramente. Campana, por favor, disponga. Vamos a escuchar música peruana, porque se viene este jueves, música peruana. El jueves que viene, una entrevista con una peruana. Muy bueno. Pero de esas que son como una Liliana Herrero, pero de Perú. Pero Perú. Y no le voy a decir el nombre. Pero viene a tocar acá el 7, el 7 de junio, va a tocar acá en vivo. Probablemente el jueves 5 la tengamos en charla telefónica para todos los días un poco en Radio Sur. ¿Está bien? Un lujo. Pero vamos a escuchar Perú Negro, la agrupación Perú Negro. Y el tema que ya ni me acuerdo cuál fue el que elegí. Bailando, así es. Mientras mi música te envuelve en sus brazos. Es que la vida siempre ofrece un mundo nuevo y tú disfruta que es mejor. Bailarás es casi como un imperativo que te proponen los muchachos de Perú Negro, que vas a terminar bailando seguramente. Sí. ¿Cómo es que se llaman esos verbos que dicen la propia acción mientras la enuncian? Que realizan la acción que están enunciando como... Me mataste, Julia, eso es muy, muy complicado. ¿Querés que abramos la línea telefónica para que alguien proponga el tipo de verbo o el nombre del verbo cuando vos estás haciendo algo? ¿Cómo es? Que mientras enuncias el verbo, ese verbo mismo realiza la acción que enuncia. Complicadísimo. Como digo. Digo. Por ejemplo. Ese verbo, estoy pasando en este momento, digo. Recito. Bien campana. ¿Qué más? ¿Cubela? ¿No se le ocurre nada? Está del otro lado, está pensando en otra cosa. Está usando el Facebook, Cubela. Muy bien, 17:50 ya. Y bueno, se nos está haciendo imposible comunicarnos con Las Heras. No sabemos si es por el viento huracanado o la disposición tecnológica de las telecomunicaciones, o simplemente están hablando. Claro, simplemente. Bueno, si no logramos comunicarnos hoy, será en otra ocasión, que bueno, el tema siempre está en agenda hasta que de alguna buena vez por todas termine se resuelva de alguna manera. Se resuelve este tema. Bueno, estábamos en... Se reabre la causa. Sí. En el año 2012. Se reabre la causa, se reabre la investigación, se reabre todo el juicio. Muchas complejidades, la causa sigue siendo tan poco clara como había sido antes cuando dijeron esta causa no sirve para nada. Pero esta vez el resultado es distinto. En vez de desestimar toda la causa, lo que hacen es básicamente encontrar responsables y culpables dentro de esa maraña judicial que no indicaba nada muy claro. ¿Otro tribunal? ¿Otros querellantes? ¿Qué es lo que cambia para que de repente un fallo que había sido decidido de una manera... Y sí, en realidad una causa que se había cajoneado, se había, de alguna manera, se abandonó. Uh-huh. No es que hubo un fallo sobre eso. Hay que ver también, digamos, esas causas, digamos, que no es la única, pero sí es la más grave, digamos, la de los trabajadores estos de Las Heras, porque tienen, como efectivamente, ahora iba a terminar de decir, les aplicaron a varios de ellos prisión y cadena perpetua. Uh-huh. Hay muchas causas, digamos, que tienen que ver con sancionar a trabajadores por algún reclamo que rompe alguna ley que, tirado de los pelos, terminan yendo en cana, digamos. Se estima que son 5.000 las personas detenidas en este momento por causas políticas o sindicales, gremiales, etc. Entonces digo, como que cuando reactivan las causas, y esto que vos lo decías hace unos minutos... Por lo general tiene que ver con voluntades políticas y digamos, relaciones entre poder político, poder judicial, que hacen que las sentencias tengan una finalidad política, digamos. Los trabajadores de Las Heras han sido durante muchísimo, digamos, durante todos estos años, del 2006 para acá y para atrás también, digamos, como un sector muy, muy resistente a las políticas del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, de otros gobiernos nacionales, digamos, como que es un sector muy, muy movilizado y eso molesta, digamos. Claro. Entonces, como que cuando se activan estas causas, sí, por lo general, cuando alguien no quiere que moleste más, digamos, no, porque si no, esa primera causa se podría haber caído y pasaba, digamos, si no había causa, no había motivos suficientes para... Terminaba cayendo en saco roto. Exacto. Pero bueno, de todas maneras, se cometió un crimen. O sea, eso se tiene que resolver. Bueno, quiero decir, la causa tampoco sería justo para Sayago y la familia de Sayago que termine en manos de nada, digamos. No. O sea, alguien, hay que encontrar un culpable y resolverlo. Claro. Ni hablar. Ahí, de hecho, en la misma nota que citaba de InfoJus, que creo que escribió Adriana Meyer, había, digamos, como unos testimonios interesantes de los abogados, las abogadas defensores de los imputados, de los trabajadores de Las Heras, que decían precisamente esto. Hasta la familia misma de Sayago se merece un juicio justo y no esta maniobra que no llega a la verdad sobre lo que pasó, digamos. Claro. Que incluso, bueno, esto como este comentario del otro policía que decía antes, y de algunos testimonios que salieron, dicen, estuvo todo montado, digamos. No sería tampoco la primera vez que la policía... por órdenes de la policía misma o del poder político, que están siempre cruzadas, genere una situación de conflicto para digamos, beneficiar sus propios intereses, digamos, del orden. Digamos, es como en otro nivel y de otra forma, es algo como similar al caso de lo que pasó en el asesinato de Mariano Ferreira, digamos, si uno se lo pone a pensar, de policía cómplice con una situación por poder político por detrás, uh-huh. poder sindical, digo, en el caso de lo de Mariano Ferreira, sí. Y etcétera, que genera una situación donde alguien muere, digamos, y para llegar a la verdad, digamos, sobre lo que pasó en esos hechos, bueno, hace falta avanzar con, digamos, con mucha fuerza y empuje, digamos, como mucho más que la causa sea llevada adelante por gente idónea, es también una relación de fuerza social la que hace que esas investigaciones avancen y se llegue a la verdad. No digo, no estoy comparando, digo, para que no se malinterprete como la muerte de un policía con la muerte de un militante político, porque son, digamos, situaciones distintas, sí, pero sí, digo como en el panorama de violencia, violencia, conflicto y desentramar, digamos, roles de policías, políticos, sindicatos, digo, volviendo un segundito, repaso simplemente que el año pasado, en la el 12 de diciembre, dan sentencia en esta causa que habían rearmado y dictan prisión perpetua para tres trabajadores petroleros por homicidio agravado, que son Ramón Cortés, la persona con la que estamos intentando comunicarnos, José Rosales y Hugo González, más también, en realidad son cuatro, más un menor que, bueno, no trascendió su identidad por ser básicamente menor también, de edad. También a perpetua, menor. Perpetua, sí. Pero no, la ejecución de esas penas siempre, bueno, es distinta, digamos, de cuando uno es menor que cuando uno es mayor. Por eso también claro, no trasciende la identidad y demás. Después hubo otros tantos trabajadores que tuvieron una pena de 5 años de prisión por coacción agravada, que son Pablo Mancilla, Carlos Mancilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach. Y después hubo otro que tuvo 5 años como partícipe necesario de lesiones graves, que fue Darío Catriguala. Hubo también 2 trabajadores que estuvieron que quedaron absueltos. Lo que escuchaba yo de Ramón Cortés antes, en entrevistas anteriores que le hicieron, es que él decía, si estamos imputados incluso los 13 por la misma causa, ¿cómo distinguieron? O sea, si la investigación no deja claro quién es quién, ¿por qué algunos tenemos prisión perpetua y otros? O sea, como que fue al azar, dijimos, bueno, algunos le ponen prisión perpetua, otros un poco menos, porque es obvio. Tengo este paquete de penas, a ver quién se lo lleva. Y si no se logró determinar bien quién hizo cada cosa, ¿por qué hay 4 personas en realidad, contando al menor también implicado, que están con prisión perpetua por homicidio agravado? ¿Quién disparó? ¿Quién estuvo ahí? Yo te iba a preguntar eso. ¿Quién le pegó? ¿Pusieron el dedo índice en la pistola? No entiendo. Entonces, si no se... Como es tan vaga, digamos, la causa, que no puede determinar eso, porque efectivamente, digamos, según afirman los trabajadores, ninguno de ellos fue el que mató al policía, digamos. Entonces, claro, digamos, si uno cree, digamos, la palabra de los trabajadores, que es lo que yo a priori tiendo a hacer, digamos, porque soy más propicia a pensar que una cama hecha ahí para meter en cana a alguno. Uh-huh. Digamos, ¿cómo tolera, digamos, de que los propios trabajadores sean esto, tengan 4 personas el dedo en el gatillo? Sin es raro. Es por lo menos raro. Bueno, y hay un coletazo ahí en Las Heras que tiene que ver con el día de hoy, que han liberado otros trabajadores, sí, que son también los trabajadores petroleros, también de Las Heras, pero que no estaban detenidos por esta causa, sino por una causa del año pasado, de febrero del año pasado, si mi memoria no falla. Uh-huh. Fueron detenidos el mes de febrero por reclamos a una empresa, a la empresa Baxa, que, bueno, les dictaron también la libertad hoy. También tenían como imputación en los delitos coacción agravada y entorpecimiento de las actividades económicas y productivas, porque hicieron un bloqueo de servicios en una de estas empresas. Claro. Pero bueno, digamos, a mí me parece interesante como traer no solo esto, que por ahí, si bien obviamente es grave que estuvieran meses detenidos, digamos, como que en comparación lo otro es más grave, si no lo... Claramente, sí. Lo piensa, me interesaba como vincular las dos cosas, porque habla de una problemática que excede a las dos cosas, que tiene que ver con algo que mencionábamos hace un rato, la criminalización de la protesta social, digamos, lo mismo de lo que vos traías en las noticias del comienzo del programa. Esos trabajadores que, de hecho, a esos 69, uh-huh, vos citabas ahí de estos trabajadores que habían interrumpido la actividad económica, decía, sí, bueno, por esta razón era que habían echado a esos 69. Yo no me acordaba bien cuál era la excusa, básicamente, claro, que vaya a saber uno de qué se trata, de esa interrupción. Ahí es donde se ponen en juego derechos, ¿no? Derechos sociales, que es, existe el derecho a huelga, el derecho a la protesta, están garantizados por la Constitución Nacional, están... incluso, bueno, están justo en debate en las últimas semanas el tema de regular esa protesta, ¿no? El tema de la ley antipiquetes. Muy en, bueno, boga. Hay ahí como una discusión. La crisis del trabajo, cuando, de suspensiones y esas cosas. Cuando en el sector automotriz hay suspensiones, hay despidos, cuando hay un poco más de caldeo social y no está todo tan quieto por ahí como en otro momento, bueno, empieza... Y es, digamos, siempre no, se nos termina el programa para el momento. El último momento. El último minuto. Sí. No, el tema de la criminalización de la protesta. El derecho a la protesta versus el derecho de la empresa a producir o el derecho de la gente a circular, el derecho, sí, digamos, como la coalición de derechos. Y va emparentado, creo yo, con el modo de avasallar un derecho. Uh-huh. Si hay algún derecho que está que se pierde, pero eso es una circunstancia contextual de macroeconomías, quizás la protesta se resuelve de otra manera, uh-huh, o hay algún acuerdo. Si esto de, por ejemplo, que estos tipos no me paren mal la fábrica, que se dejen de hinchar las pelotas, decirle al sindicato desarmalos porque me molestan, esa manera es un avasallamiento mucho más violento de un derecho. Por lo tanto, claro, la protesta va a tener el mismo cariz o va a responder a esa lógica violenta. Uh-huh. Y esto es lo que pasa, o lo que a veces aparece en las fábricas, uh-huh, que terminan a las piñas directamente. Claro, sí, sí. Porque hay, es eso, hay una, como, lo que hay del otro lado es una política de amedrentamiento, digamos, de esas situaciones. Porque, claro, a ningún dueño de fábrica le gusta tener trabajadores que o piden que no los despidan, o piden que no los suspendan, uh-huh, o piden que les aumenten el sueldo y, digamos, paran la producción, por ejemplo. O sea, es un enfrentamiento de intereses muy directo. Muy directo, no hay, sí, no hay ninguna linealidad. Entonces, o sea, hay veces que se mantiene, o se intenta llevar de una forma más pacífica, y hay veces que esos intereses chocan, y ahí es cuando, digamos, tanto hay o represión policial directa o hay judicialización. Entonces están todas estas causas que se arman que se arman para leccionar, digamos, para que uno diga, bueno, no, me abrieron una causa, no me meto. Es un lío y qué sé yo. Exacto. Bien. Pero bueno, lo de los trabajadores de las eras también me, para cerrar con esto, porque ya me van a echar a patadas del estudio, si no, también es interesante de pensarlo, porque la verdad es que han logrado, digamos, también una solidaridad, digamos, a lo largo del país, que, digamos, hubo hace dos meses acá en la Ciudad de Buenos Aires una marcha gigante por pidiendo la absolución de ellos. Hay, digamos, por distintos lugares del país hay actividades, y eso como que de alguna forma lo mantiene en agenda, porque si lo que pasa en Las Heras quedan las heras y hace frío y las comunicaciones... Y entre 8.000 personas en el mejor de los casos y nada más. Exacto. Muy bien, 18.02 ha terminado este martes. Mucha política, mucho contenido hoy de noticias y también de reflexión, porque este es el espacio para eso. Y de cómo somos siendo trabajadores y viviendo y conviviendo con las problemáticas de otros cuando no conocemos, cuando estamos invadidos de cómo nos notician, uh-huh, nos anotician de ese tipo de cosas. Y bueno, qué es lo que te hacen pensar, quiénes y desde dónde. La problemática de los trabajadores de prensa, que prácticamente se oculta y no aparece en ningún lado. Y bueno, eso es evidente, porque quienes deberían contar esas noticias tienen intereses puestos ahí. Bueno, muchas de estas cosas son para revisar, uh-huh, y está bueno los martes para ese tipo de cosas. Así es. Así que, bueno, pasados un poquito, 3 minutos de las 18, nos vamos, nos despedimos. El día de mañana va a ser de cine. Vienen Alberto Romero y Alejandro Rat, como todos los días, en Todos los Días un Poco, de 17 a 18, por Radio Sur.